50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la segunda emisión del lunes 1 de noviembre. La gremiación médica platense evalúa la oferta de IOMA. Ayer se desarrolló un plenario de los profesionales donde se revisó la propuesta salarial de la obra social y se decidió pasar a un cuarto intermedio para consensuar una respuesta durante la próxima semana. La oferta de IOMA fue del 10% lineal, aplicable en consultas, prácticas y gastos en diciembre de 2021, que sumado al 35% otorgado para el primer tramo del año, representaría un 45% final. Avanza el proyecto para que Echeverri tenga un galpón cultural. La iniciativa se desprende de un proyecto de ordenanza presentado en el Consejo Deliberante de La Plata, que está próximo a tratarse. La propuesta presentada por el concejal del Frente de Todos, Norberto Chucho Gómez, busca que la localidad pueda contar con un nuevo espacio cultural a través de una sala de uso común que se instalaría en el galpón cerealero ubicado en el predio de la ex estación ferrocarril Ángel Echeverri en 52 y 229. Desde la delegación en Echeverri afirmaron que la puesta en valor del galpón se ve como algo positivo. Valeria Gutiérrez, delegada comunal de la zona, marcó que en ese espacio se podrían realizar tanto actividades culturales como deportivas. Un servicio que informa más cerca. Usuarios de cuenta DNI tendrán descuentos en negocios de cercanía durante noviembre. Hasta el 30 de noviembre podrán comprar en comercios de barrio alimentos con un 40% de descuento todos los días, con un tope de reintegro de 1.200 pesos por semana y persona. A su vez, desde el 9 de noviembre, los martes y miércoles, habrá un 35% de ahorro en 12 cadenas de supermercados, con un límite de devolución de 1.000 pesos. Mientras que este mes se suma un nuevo beneficio, donde habrá un 30% de descuento con un tope de 800 pesos mensuales por persona para quienes realicen al menos 3 pagos de impuestos y o servicios. El cielo está nublado en la región. La mínima para hoy es de 12 grados y la máxima de 22. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.